venimos movilizándonos a modo de que nos haya, es la última instancia que nosotros tenemos, ya de principio de año yo creo que hemos charlado, sí, hemos comentado un poco la situación, hemos intentado realizar todas las acciones para poder salir de nuestros lugares precarios y visibilizar cuál es la realidad en la que vivimos. Para nosotros esto es uno de los peores años, ¿no?